mentiras, mejor no quiero nada de ti. Chica vanidosa, chica mentirosa, ¿qué quieres de mí? Tú buscas a los hombres tan solo para hacerlos sufrir. Chica vanidosa, chica mentirosa, ¿qué quieres de mí? Tú sigues lo que quieres y esta vez no te haré reír. Chica vanidosa, chica mentirosa, no sabes vivir. Tú buscas a los hombres tan solo para hacerlos sufrir.